su cinturón de seguridad cada vez que la señal se ilumine. Esta va a estar de buena. La máquina. La máquina podcast. Podcast. Esto es La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época. En un no sé qué vuelve loca la gente. La Máquina Cultural. La Máquina Cultural. Conducción Ángel Dantañán. Hola maquineros y maquineras, comenzamos el programa número 8 de La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Este 11 de abril, el día del aniversario de la fundación de la ciudad de Bahía Blanca, allá por 1828. Por nacer entre océano y pampa, con el cielo por límite azul, a infinita grandeza te orientas, y es tu nombre una imagen de luz. Es lo que dice el himno a la ciudad de Bahía Blanca. Los Baxos de Arena Blanca, que era el nombre original que se le dio a este lugar en los primeros intentos de fundación de la ciudad. La letra del himno es de Carlos Alberto Leumann y la música de Pascual de Rogatis, con esa modificación que luego se le realizó al himno porque tenía una parte que era ofensiva para los originarios habitantes de estas tierras, de esta Huecubumapú. En este programa estaremos hablando de la ciudad de Bahía Blanca, charlaremos con Héctor Nino Benvenuti, que es profesor de historia, y hablaremos no solo de la fundación, sino de distintos momentos de la historia bahiense. Además, Franco Verdini, en su micro Arte, Política y Gestión, Un Solo Corazón, estará mostrándonos algunas canciones de artistas bahienses que le cantan a la ciudad. Y para terminar, recordaremos un capítulo de un radioteatro. Esto es una experiencia que se realizó gracias al programa Puntos de Cultura, en el que se trabajó la obra teatral referida a Estomba, de Mario Ortiz, con artistas bahienses que realizaron y le dieron carnadura a esa obra en formato de radioteatro. Todo eso va a pasar en esta Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. La Máquina Cultural. Aries Fotovideo. El mayor centro de fotografía del sur argentino pone a tu alcance toda su tecnología en impresiones. Copiamos en el momento las fotos de tu celular. Servicio online para tus pedidos de impresión de imágenes. Conocenos, lo hacemos fácil y cómodo para vos. Somos Aries Fotovideo. Mitre 222, teléfono 455-9122. Estamos en Facebook como Foto Aries. Aries Fotovideo. Estás escuchando La Máquina Cultural con Ángel Dantañán. Vamos, Angelito, todavía. Estás escuchando La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Vamos a charlar ahora con Héctor Benvenuti, con Héctor Nino Benvenuti, nacido en julio del 53. Él es profesor de historia, director de escuela también. Lo conozco desde la Escuela de Enseñanza Media número 3 de Médanos. También fue precandidato a consejero escolar por Unidad Ciudadana. No es el boxeador, ahora le vamos a preguntar. Trabajó en la nueva provincia entre los años entre el 80 y el 90. Y queríamos charlar con él acerca de esta historia bahiense. El programa sale el 11 de abril, el día del aniversario de la fundación de Bahía Blanca. Queríamos charlar un ratito con él. ¿Cómo estás, Nino? ¿Qué tal, Ángel? Uno de mis mejores exalumnos. Charlaremos entonces. Hace poquitito pasó el 2 de abril, la fecha en la que se recuerda el inicio de las acciones bélicas en Malvinas, hasta junio del 82 fue esa guerra. Y queríamos que nos contaras un poquitito, vos que estuviste en un medio de prensa en esa época, que nos contaras un poquitito acerca de qué pasaba en el 82. Efectivamente, yo trabajaba en el diario La Nueva Provincia como corrector. Daba clases ya en esas épocas, trabajaba como profesor de historia y generalmente hacíamos el turno noche de 20 al cierre de la edición. En aquella época, bueno, la tecnología era diferente, corregíamos manualmente. Voy a ser más o menos sintético para que los escuchas entiendan más o menos la explicación. La gente de más años por ahí sabe, los más jóvenes no, están acostumbrados a la digitalización, a la tecnología que en ese momento no existía. La información que nos llegaba desde los distintos medios de comunicación, sobre todo de las agencias internacionales, era absolutamente diferente a la información que salía en los principales diarios y revistas del país y del interior, entre ellos obviamente la Nueva Provincia, porque era una dictadura militar, recordemos, Leopoldo Fortunato Galtieri era el presidente de facto, se estaba acabando, es verdad que se estaba acabando la dictadura militar, dato no menor a tener en cuenta, unos días antes, 30 de marzo de 1982, se produjo una marcha multitudinaria, no solamente en Buenos Aires, encabezada por el secretario general de la CGT, Saúl Gualdini, sino también en muchas ciudades del país, entre ellas Bahía Blanca, de las cuales los que militábamos gremialmente y políticamente participábamos. El 2 de abril se produce la invasión, digamos, fue una operación de la Armada que venía preparándose desde hace mucho tiempo antes. No es casualidad que dos periodistas de la Nueva Provincia, el jefe de fotografía Osvaldo Zurlo y Salvador Fernández, alias Pichón, hayan sido embarcados por la marina, que eran corresponsales navales. Había muchos periodistas del diario La Nueva Provincia, compañeros míos de trabajo, que eran corresponsales navales. Algunos eran hombres de los servicios de inteligencia. Dato no menor a tener en cuenta, Vicente Gonzalo Massot estaba casado, creo que después se separaron con los años, con Ana María Torrent, hija del capitán de navío Raúl Torrent, que llegó a ser jefe de inteligencia de la base naval Puerto Belgrano. Es un dato a tener. Es decir, la dueña del diario La Nueva Provincia, Diana Julio de Massot, y un jefe de inteligencia naval eran consuegros. Para que la gente entienda el contexto. Nosotros lo sabíamos esto, obviamente en las mateadas de las 5 de la tarde a veces se decían cosas que no correspondían. Yo en ese momento no era ingenuo, pero era más joven y por ahí un poco más impulsivo y he tenido algunos inconvenientes. Me decían, no digas eso, Nino, porque no conviene, porque ese es un buchón de los servicios. Eso pasaba dentro del diario. Dentro del diario, sí, claro, dentro del diario. En plena guerra de Malvinas había que tener cuidado, pero vuelvo a lo que recién contaba. A la noche, cuando teníamos que esperar, salían dos ediciones del diario, creo que todos los diarios hacían lo mismo. La primera edición salía bastante temprano, 12:30 de la noche, y después teníamos que esperar al comunicado del Estado Mayor Conjunto. Por lo tanto, en ese lapso de 2 horas, nosotros íbamos a las máquinas teletipos de donde venían, de Reuters, de DPA, de Prensa Latina, mucha información, inclusive de United Press International, informaciones de las agencias de noticias que yo recortaba y al otro día se la mostraba a mi familia, a mis alumnos. Yo lo he dicho esto en la escuela de Medrano, digo, chicos, no vamos ganando la guerra. Acá dice otra cosa. Intuyo que lo que dicen las agencias internacionales a través de las informaciones que vienen, que no se podían publicar, yo lo hacía escondidamente, digamos así, intuyo que estas informaciones son veraces, conjeturo que son veraces. Recuerdo haber tenido discusiones con mi padre, que mi viejo, que era un buen lector, tenía una cierta formación, y me decía, nos están mintiendo. Le digo, sí, viejo, nos están mintiendo. Tal era que si uno observa, hay programas, Que muestran todo esto. Gente que sabe más de medios de comunicación que yo ha escrito libros. La Prensa del Proceso, un libro de un sociólogo y periodista argentino muy importante. Es decir, las mentiras durante la dictadura fueron muchas, pero en la guerra de Malvinas fueron muy grandes. Llama la atención esto de que un tiempito antes hubo una movilización tan importante en reclamo y se coloca la gesta de Malvinas en la que se encolumna mucha gente y la gente sale a la plaza a apoyar esto. Sí, yo no soy psicólogo social, quizás un psicólogo social o un sociólogo lo explique mejor que yo, pero como profesor de historia intuyo que a veces los sectores populares, las masas populares, se sintieron identificados porque una cosa es Galtieri, el Estado Mayor Conjunto, la guerra que vino después, que vino después del hundimiento de Belgrano, y la causa Malvinas, porque la causa Malvinas es una causa justa, porque las Malvinas es una parte de nuestro territorio soberano, y eso es indiscutible, eso no se discute, yo creo que eso no se debe discutir, tenga uno posiciones de izquierda, de centro o de derecha, las Malvinas son argentinas y nos corresponden, por lo tanto la causa Malvinas es una causa patriótica. A uno lo que le hace pensar es que utilizan esa causa. Eso es cierto. Para calmar y para juntar la gente y encontrar ese apoyo popular que ya no tenían. Ya no lo tenían. De todas maneras, yo no soy experto en historia militar, pero la operación del desembarco en Malvinas tuvo que estar preparado con muchos meses de anticipación. Yo he escuchado conferencias de gente que sabe mucho más que yo del tema. Por ejemplo, mi amigo Alejandro Larriera, profesor universitario que sabe mucho del tema Malvinas. Bueno, él me ha dicho esto, ¿no? Esto fue preparado con antelación. Galtieri viajó a los Estados Unidos en diciembre del 81, ni bien asumió. Quizás creyó, se la creyó, como dicen los chicos, que algunos generales del Pentágono y algunos hombres del Departamento de Estado le habían dado luz verde para hacer lo que hizo. De todos modos, la operación Malvinas fue gestada con anterioridad. No fue un reflejo instantáneo a la movilización popular. Yo creo que fue por otras razones. Intuyo que fue un intento de dejar la banderita y después negociar. Lo que pasa es que el hundimiento de Belgrano por parte de un submarino inglés, ordenado por la primera ministra, recordemos, Margaret Thatcher, por algo le decían la dama de hierro, que desembocó en una frase muy poco feliz de Galtieri, famosa, que salió al balcón diciendo: si quieren venir, que vengan, le presentaremos batalla. Actuó como un matón de barrio. Y el Estado Mayor Conjunto tuvo que prepararse para una guerra porque la Task Force inglesa venía. Acá en Bahía, lo hemos visto a nivel nacional, pero acá en Bahía, ¿tenés registro que se hayan hecho esas juntadas de dinero y de cosas para mandarle a los chicos y que en muchos de los casos no les llegaron esas cosas? ¿Las juntadas se hicieron acá también? Sin duda alguna. Yo era jugador de fútbol de primera división en ese momento, jugaba en el club comercial y muchos muchachos que habían sido egresados de la universidad. Bueno, hicimos un partido de fútbol, digamos, un seleccionado de la liga interprofesional, contadores, médicos, abogados, que yo, contra Olimpo. En la cancha de Olimpo, a beneficio de los combatientes, de los soldados que no estaban en las islas, pero sí que estaban aprestados para en cualquier momento combatir, para enviarles dinero, ropa, chocolates, etcétera, que eso ocurrió en todo el país. Aquí en Bahía Blanca hubo gente que se movilizó, inclusive nosotros. Yo no estaba muy de acuerdo con lo que estaba haciendo Galtieri, pero bueno, era una movilización de soldados, de muchos jóvenes soldados. La colimba en ese momento se hacía a los 18 años, yo la hice a los 20, éramos un poquito más grandes, ¿sí? En ese momento 18 años, y bueno, había angustia por parte de familiares, de hermanos. Entonces hicimos cosas como para ayudar, no a Galtieri ni al Estado Mayor Conjunto, sino a los soldados, que son nuestros compatriotas. ¿Cuál era tu tarea sindical dentro del diario La Nueva Provincia? Eso vino unos años después. Ajá. Eso vino allá por la recuperación, bueno, recordemos, luego de Malvinas, luego de la derrota en Malvinas, de la renuncia de Galtieri, asume Viñón y convoca elecciones y gana Alfonsín. Y ya en la época democrática, en la recuperación de nuestro sistema democrático, vino la recuperación de las obras sociales y de los sindicatos. Entonces ahí el secretario general del sindicato de prensa, que era más secretario general de Federico Massot que del sindicato, algunos muchachos me dijeron: Nino, anda vos, secretario adjunto. Tal es así que, bueno, yo iba a las reuniones de la CGT en ese momento, de la 62 y de la CGT, como representante del sindicato de prensa. Pero eso vino recién en el año 85, 86, porque la recuperación de las obras sociales por parte de los trabajadores y los sindicatos estaban intervenidos. Y esa intervención duró un tiempo más, aún en gobierno democrático de Alfonsín. ¿Y aún persistía ese miedo, después de toda esa historia del 76 al 83, digo, entrar en un sindicato con un puesto, con un cargo tan importante, aunque sea el año 85, seguía ese miedo? La familia, los amigos decían: che, guarda, ojo. Sí, claro, claro. Cuento una pequeña anécdota. Ya había dejado de jugar al fútbol en la Liga del Sur como futbolista semiprofesional, y uno de mis ex compañeros de equipo, lamentablemente fallecido, muy joven, de un infarto, Miguel Avendaño, me dijo, que trabajaba en intendencia, me dijo: Nino, estás en el sindicato de prensa, dice, cuídate porque estás en las listas negras. Entonces, en una cancha de fútbol me lo dijo, él y otro muchacho que trabajaba en el diario también, que eran amigos míos por el fútbol. Y le digo: bueno, sí, estoy en las listas negras, pero bueno, el gobierno de Alfonsín, el gobierno democrático, no me van a matar como al Negrito y al Rusito. El Negrito era Loyola y el Rusito Heinrich, recordemos, los dos obreros gráficos, conjeturo yo, mandados a matar por la familia Massot. No, yo no tengo las pruebas, pero bueno, es lo que decían muchos muchachos que hablaban con nosotros, inclusive dentro del diario. Claro, eso te iba a preguntar, ¿dentro del diario ese tema? Dentro del diario, ellos tenían información y ellos decían esto, que después, obviamente, a través de fiscalía, a través de todo lo que se hizo para tratar de dilucidar quiénes fueron los verdaderos autores intelectuales del crimen de los Joel y Heinrich. Pero bueno, dentro del diario se comentaban este tipo de cosas. Viajamos ahora un poquito más atrás en el tiempo y relacionado con esta época de la dictadura, hablamos un poquito de Watu Ciruelo. Por estos días fue el acto recordando su asesinato. ¿Qué recordás de esa época? Yo no era amigo de Watu, lo conocía. Watu hoy tendría 64 años, igual que yo. Era de Roca, lo recuerdo. Bueno, era un chico conocido, era el presidente de la Federación Universitaria del Sur. El que más se acuerda de Watu y ha tenido muchas reuniones con Rato es Fortuna Tomalimachi, el sociólogo, que en ese momento era estudiante de la universidad, era de Punta Alta. Fortunato era de Punta Alta. Muchas veces he hablado con Fortunato al respecto. Watu era, además de presidente de la Federación Universitaria del Sur, era militante de la Federación Juvenil Comunista y, dato aleatorio, era de Roca y jugaba al fútbol en el equipo interno del club universitario. Era flaquito, zurdito, bastante habilidoso, y su compañero de pieza vivían enfrente de la cancha ahí en 12 de Octubre y San Juan, y era tremendamente calentón cuando yo lo raspaba, porque yo jugaba de defensor y bueno, así que alguna patadita le he pegado al Watu, y los conocíamos del club universitario. Bueno, el día nefasto, 3 de abril de 1975, era día de inscripciones. Ya Remustetu estaba como rector interventor, con los años lo iba a tener de profesor en sociología. Un tipo formado, un nazi de verdad, un fascista de verdad, no era un chanta, era un tipo formado, sabía lo que decía. En ese momento era rector interventor, y bueno, hubo una ola represiva con gente que eran tipos de los servicios de inteligencia, que eran buchones de los servicios de inteligencia, que inclusive se infiltraban entre el estudiantado. Año muy, muy terrible. El gobierno de María Estela Martínez, alias Isabelita, López Rega detrás de esto, y muchas universidades, entre ellas la Universidad Nacional del Sur, a través del accionar de los grupos parapoliciales y paramilitares de la AAA en Bahía Blanca, había carteles que decían: la AAA en Bahía son Ponce, que era el secretario general de la CGT, la famosa fiambrera, los muchachos de la fiambrera, de la patota sindical, Ponce, la Marina y la Nueva Provincia. Paredones pintados, año 75, en la época. En la universidad nos anotábamos a cursar las materias manualmente. Era época de anotación para cursar las materias del primer cuatrimestre, que después no empezó. Bajaron todas las carreras. Obviamente. Y además eliminaron carreras como sociología, psicología, bueno, varios se quedaron sin estudiar. Bueno, entonces estábamos en el playón, ese día estábamos en el playón, más o menos 11 de la mañana, recuerdo porque escuchamos los tiros. Y un compañero corriendo que dice: mataron a Watu, mataron a Watu, mataron a Watu. Todos conocíamos quién era Watu, o por lo menos la mayoría, y Watu estaba repartiendo volantes. Único hecho, creo que en ninguna universidad de toda Latinoamérica en épocas de dictadura, no, la única universidad en donde se asesinó a un estudiante por la espalda. Los autores materiales fueron los Argibay, padre e hijo, que después siguieron siendo empleados de la universidad, figuraban como intendencias, empleados de intendencia, pero bueno, eran matones de Remustetu. ¿Cómo siguieron ustedes ese día? Con mucho miedo. ¿Cómo así? Con mucho miedo. Después, cuando allá por el mes de junio, creo, tuvimos un mes de cuatrimestre, en el primer cuatrimestre prácticamente las clases empezaron en el segundo cuatrimestre. Ah, bueno, había mucho miedo, había mucho terror. Muchos amigos y compañeros de equipo de fútbol se fueron de Bahía Blanca. Los que tenían responsabilidad de militancia en las distintas organizaciones que había, yo estaba más cerca en ese momento de mis amigos de la Juventud Universitaria Peronista, bueno, varios se fueron, y los chicos de otras agrupaciones, también muchos que eran de la zona, se fueron a sus pueblos. La represión fue muy grande por parte de los grupos parapoliciales y paramilitares que se engloba en lo que se conoce vulgarmente como AAA. Acá en Bahía hubo mucha represión y hubo mucho terror, adrede, para provocar esto, para que mucha gente se vaya. Y para los que estábamos ahí, que no teníamos tanto compromiso militante, anduviéramos entre algodones, porque era una época difícil. Los Argibay, padre e hijo, en el departamento de Humanidades, en el edificio de Humanidades, viajaban en el ascensor junto con nosotros. Temblando ustedes. Una compañera, recuerdo una compañera, un día suben los Argibay, íbamos hasta el sexto piso de Humanidades y una compañera se descompuso de miedo. Eran épocas muy, muy, muy difíciles. La Máquina Podcast. Podcast. Helados artesanales Hegel. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, te llevamos a tu casa el mejor helado artesanal de la ciudad. Años de experiencia y la chochera de la gente que vuelve y nos dice: queremos más helado, queremos más. Y nosotros: sí, sí, hay para todos. ¿Y no probaste la crema Afrodita? ¿O el postre vigilante? ¿Y la crema del bolsón? ¿Y el mousse de maracuyá? Llámame al 4566777. Y nosotros te lo llevamos a tu casa. Y ellos dicen: son unos capos en Hegel. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, y en nuestra sucursal de Brasil y Almafuerte. Helados artesanales Hegel. La diferencia entre el helado rico y el helado artesanal bahiense, riquísimo. La Suela Producciones, iluminación y sonido para eventos sociales, culturales, educativos y empresariales. La Suela Producciones, iluminación y sonido para espectáculos artísticos, recitales, teatro, danza, circo. Contamos con grupos musicales y artísticos para tu evento. Para más información, visita www.lasuela.com. La Suela Producciones, si lo imaginas, es posible. Esto es La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época. Estamos charlando con Nino Benvenuti acerca de la historia, de esta historia de nuestra ciudad, a la que por ahí tal vez no hay tanto tiempo, no se le dedica tanto tiempo a contar esto que sucedió también. Nos quedamos por ahí con el acto que a veces se realiza en la plaza cuando es el aniversario de la ciudad, pero estas pequeñas historias, estos tramitos que conforman la historia grande de la ciudad. Y les decía que este programa sale el 11 de abril y es el aniversario de la fundación de la ciudad de Bahía Blanca. En 1828 es la que figura como fundación, pero hubieron intentos previos a hacerlo y no se pudo. El coronel Ramón Estomba fue ese que, según dicen, quiero consultarle a ver qué dato tiene, en un momento colgó un cartel que decía: desde ahora y para siempre hasta la muerte y más allá de la muerte, dejo el insignificante nombre de Ramón y me llamaré Demóstenes Estomba. Estaba totalmente loco Estomba. Se volvió loco porque tenía... Ahora vamos a explicar la fundación de la Fortaleza Protectora Argentina. El coronel Ramón Estomba quizás haya sido un héroe en algunas batallas, pero contrajo sífilis. Yo no soy médico, pero la sífilis es una enfermedad terrible que si no se la ataca a tiempo... Bueno, Belgrano murió de sífilis también. Si no se la ataca a tiempo, el virus llega a niveles cerebrales y provoca locura. Dicho así vulgarmente, que un médico lo explique mejor que yo. Pero bueno, está comprobado eso. Se hacía llamar Demóstenes, el famoso filósofo griego, y no solamente hacía eso, sino que a los enemigos era hombre del unitarismo, del centralismo porteño y del unitarismo, hombre del general Lamadrid y de Lavalle, y a los enemigos federales, soldados federales, los ponía en la boca del cañón, atados y ordenaba fuego. Esto está documentado por los mejores historiadores revisionistas. Y haciendo un poco de revisionismo histórico de nuestra ciudad, yo creo que no hay que darle tanta importancia al coronel Ramón Estomba, que después fue coronel, que en ese momento no sé si tenía el grado de teniente, bueno, o teniente coronel, no lo recuerdo bien eso. Pero en realidad la orden de fundar un fuerte, luego se llamó Fortaleza Protectora Argentina, la da primero el coronel Manuel Dorrego y después el brigadier general de la campaña, que luego va a ser gobernador, después del asesinato de Dorrego, don Juan Manuel de Rosas. Los mejores historiadores, revisionistas, profundamente revisionistas, pero revisionistas en serio, dicen que en realidad el que proyectó, o los que proyectaron a la fundación de la Fortaleza Protectora Argentina para tener un fuerte en donde contener de alguna manera a veces a través del diálogo y a veces a través de la represión a los malones, entre comillas, indígenas, fue Rosas, Dorrego y Rosas. Estomba cumple órdenes y Parchape, el ingeniero Parchape, que traza, el que sabía de suelos y de terreno, el que traza en dónde había que ubicar el fuerte de la Fortaleza Protectora Argentina, que bueno, los bahienses sabemos que es justo enfrente de una plaza, después vamos a hablar por qué se llama así la plaza, enfrente de la plaza central, que es el edificio de la aduana y del Banco de la Nación Argentina. Ahí estaba el fuerte de la Fortaleza Protectora Argentina. Las comunidades aborígenes que habitaban esta zona, eso fue en el año 1828, recordemos que tanto los virreyes del Río de la Plata como las posteriores administraciones de las Provincias Unidas, bueno, el Triunvirato, el Directorio y después los distintos gobernadores habían intentado hacer campañas al mal llamado desierto, algunas para pactar con algunas tribus amigas y otras para combatir. Pero esto venía de hace muchos años atrás. Y eran épocas en donde los pampas, digamos, pobladores de esta zona, desprendimientos quizás de mapuches, que se ubicaron en esta zona, los famosos indios pampas, o los ranqueles, como se los llamó algún tiempo después, bueno, obviamente que robaban vacas y trataban de, porque que querían sobrevivir a las condiciones inhóspitas que le daba este terreno, que era un terreno dificultoso. ¿Por qué esta zona? Bueno, supongo que Parchape lo habrá entendido muy bien. El arroyo Napostal, el canal Maldonado, un terreno cercano a la Bahía Blanca. ¿Por qué Blanca? Bueno, porque era un salitral. Todo eso que los que más saben de geografía lo explicarán mejor que yo. Pero el mérito que se le dio a Estomba por parte de la, llamémosle, historiografía liberal tradicional, el establishment bahiense siguió con eso y les convenía no nombrar precisamente a Dorrego y a Rosas. No es casualidad, por parte de la concepción liberal de la historia y de la política y de la economía, que la plaza, que muchos años después se llamó como se llama ahora, se haya puesto el nombre de Bernardino Rivadavia, un hombre que fue enemigo político personal del general José de San Martín, un liberal, uno de los que primero, como secretario de gobierno de Martín Rodríguez, toma deuda externa, la famosa externa de la Baring Brothers, que se terminó de pagar 100 años después, y que después, que era para Buenos Aires, y que después contrajo la provincia. No, recordemos esto para hacer una traspolación histórica y para que la gente entienda por qué Rivadavia y Martínez de Hoz tienen una misma, no es lineal, la historia no es lineal, pero entre Bernardino Rivadavia, Martínez de Hoz, Cavallo, Spraigai, Melconiani, Caputo Dujovne, hay una línea histórica, de la misma manera que hay una línea histórica entre Güemes, Artigas, Dorrego, Rosa, Facundo, Irigoyen, Perón y nosotros. Ay, esas líneas históricas existen y van a seguir existiendo. Nino, última pregunta. Este programa queda grabado, se escucha por internet y se escuchará de acá a 10 años, a 20, a 30. Si tuvieras que explicarle brevemente a alguien que escucha este programa de acá a 30 años, el momento histórico que se está viviendo en la Argentina ahora, este fragmento, esta fotografía sonora de nuestra época, ¿cómo le contás? Bueno, es muy difícil. Voy a decir lo mismo que leí de un, digamos, de un historiador muy prestigioso, que creo que este año cumplió 93 años, se llama Osvaldo Bayer. Y Osvaldo Bayer ni bien se sabía más o menos que Macri podía llegar a ganar, y ni bien asumió, Osvaldo Bayer y otros autores también, pero Osvaldo Bayer dijo que esto que se venía no era un regreso a los 90, era mucho peor y mucho más profundo, era un regreso a los 30, a la década infame, al preperonismo. Lo que quieren hacer estos muchachos y estas muchachas que nos gobiernan, esta gente que nos gobierna, estos poderes económicos fácticos que nos gobiernan, no pasa solamente en la Argentina, Brasil mucho peor, Brasil, Perú, Chile con Piñera, el mundo manejado por Donald Trump es un mundo peligroso, podríamos hablar de neofascismo. En la Argentina es un regreso a los 30, con la diferencia que en el Pacto Roca Runza Runciman, allá por 1933, hubo un acuerdo entre Roca y el ministro de Relaciones Exteriores Runciman, en donde Argentina se convertía prácticamente en una semicolonia inglesa. Ese mismo pacto hoy es con los Estados Unidos. Es peor que las relaciones carnales, mucho peor, mucho más profundo que las relaciones carnales de Ditela Menem en los 90. Es una regresión, me parece, es una impresión personal, una regresión muy, muy profunda, por lo menos en lo que intentan. Está en nosotros, en los sectores populares, juveniles, sindicales, políticos, etcétera, está en nosotros no permitirlo. La historia no está escrita, no hay un destino predestinado, por lo tanto nosotros tenemos que escribir nuestra propia historia y ser uno o una oposición y decirle a los que votaron a Macri y ahora lo están puteando, porque hay muchos que votaron a Macri que dicen Mauricio Macri, la. No es casualidad eso, eso no es casualidad. Hay una expresión popular en ese cantito, con el perdón de la señora Blanco Villegas, la madre de Mauricio, que no tiene nada que ver, porque esto es una expresión popular. Por lo tanto, el mensaje es, reflexionemos, muchachos, muchachas, reflexionemos, aprendamos de la historia. ¿A qué nos llevan los gobiernos liberales, conservadores, reaccionarios, negacionistas? A un gran endeudamiento y a una crisis social y económica de proporciones. Nino, un placer charlar con vos. Otro día te convocaremos para seguir charlando, para charlar un poco de fútbol y de otros temas. Gracias por cómo estar. Cómo no. Muy buenos días a todos. La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época.